Cuando hoy comience a discutirse en la Cámara de Senadores el paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo para intentar equilibrar un poquito más la balanza y que los derechos del consumidor tengan un peso parecido al de los históricos privilegios de los industriales, de los empresarios, bueno, parece que la oposición va a continuar su campaña electoral 2015. Ahora, en ese marco, hay algo que hace mucho ruido, que realmente no cierra. Porque para ganar una elección presidencial hay que enamorar a las mayorías. Sin embargo, el antikirchnerismo está convencido que seduciendo al capital, seduciendo a los empresarios, seduciendo a los industriales, los votarían sus víctimas. A ver, los que pagan gato por liebre, los que se quejan sin que nadie los escuche, los que padecen los monopolios, la cartelización de los productos. La nueva ley se parece demasiado a la vieja de 1974, pero hay una gran diferencia. Esta vez se establece que los industriales, los formadores de precios, primero paguen ante una denuncia y después reclamen ante la justicia para ver si tenían o no razón. ¿Y por qué? Y porque desde hace 40 años, con juzgados amigos, con jueces cómplices, con jueces socios, las demandas se congelan, ningún empresario paga por sus culpas y vos, cansado de gritar, ya no volvés a protestar. Te callás y terminás naturalizando la estafa. Entonces la oposición habla en los medios amigos de controles chavistas, de persecución, de confiscación, de embargos. Siembran miedo en favor de las minorías y se aprestan a votar en el Congreso contra la mayoría. Qué curioso, ¿no? En esta Argentina política dominada por la realidad paralela que construyen los medios de mayor penetración, este desafío al sentido común vuelve con una nueva amenaza. Grande, fuerte, no como en tiempos de la 125, pero sí, realmente grande y fuerte. Y encima, este desafío al sentido común jura y perjura que quiere sentarse en el sillón de Rivadavia para que nos vaya mejor. Para terminar con una década perdida, para terminar con la corrupción y que nos vaya mejor. Que vuelva la teoría del derrame, el endeudamiento externo, que el capital se sienta el león en medio de la selva y que domine con su propia ley a todos los demás. Hoy comienza a discutirse este paquete de medidas que intentan poner nuevas reglas de juego entre los consumidores, entre nosotros y los empresarios. Ellos, los que tienen la posibilidad, entre otras muchas cosas, de generar el mal humor en la mesa de los argentinos. Hay manuales de estilo que todavía perduran, aunque haya pasado tanto, tanto, tanto tiempo. Mirá, la ley de abastecimiento argentina es del 74. Y el paro de los camioneros, el que dejó sin los productos de primera necesidad al gobierno de Allende, fue en el 73. No hay casualidades. 5:09, ya han pasado de este martes 19 de agosto de 2014. La temperatura, bueno, vos ya sabés, porque venís bien avisado, a partir de que en los últimos días agosto se convirtió en verano. Hoy vamos a tener una máxima de 27. Te estás despertando con 16,4. Visibilidad óptima, humedad del 79% y viento del noroeste a 3 kilómetros por hora. El extendido, Bueno, 27 para el miércoles, 27 para el jueves, 25 para el viernes y ya se está hablando de lluvias en las puertas del próximo fin de semana para sábado y domingo. El extendido viene así, con mucho calor que va a terminar cerquita de Santa Rosa con algo de lluvia en Capital y Gran Buenos Aires. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. El anuncio de lo que te planteábamos en el editorial es parte de lo más saliente de las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional. La discusión que se viene hoy en el Senado de la Nación sobre abastecimiento y derechos del consumidor. Después, lo que tenés es, qué sé yo, una tapa. Si tenemos que armar una sola tapa con todo el resto de los títulos, la mano viene bastante, bastante dispersa. Hay apariciones del Papa muy, muy diferentes. Mientras algunos lo abrazan, los diarios de la derecha, básicamente, por esa. Por ese discurso en vuelo cuando planteó que era lícito la intervención en Irak, es lícito parar al agresor, ¿no? Después de la gira de Corea, en rueda de prensa sorprendió en pleno vuelo con un mensaje bastante duro para propios y para extraños, ¿eh? Para propios y para extraños. Se habla de lo que va a pasar hoy en Casa de Gobierno. La Presidenta de la Nación va a pedir oficialmente a las Naciones Unidas que se discuta un tratado antibuitres, a la espera de lo que va a suceder dentro de casi exactamente un mes, el próximo 18 de septiembre, cuando se encuentran las partes nuevamente, en este caso, ante los hombres de la Corte de Nueva York, que abrió las puertas por primera vez a un pedido del Citibank y de la Argentina, entendiendo que había algunos gruesos errores en el dictamen de Griesa. Un mes antes de aquello, se pronuncia la Presidenta de la Nación para crear un clima político a nivel internacional que, de alguna manera, le sirva a la Argentina en el marco de la discusión planetaria que pretende entablar. Y después tenés también el Papa a través de la presencia en el Vaticano de la gente de San Lorenzo, no sé si estará, creo que mañana llegan en vuelo personal, así que lo tenés en las dos caras de la moneda, en la cosa superficial y en la cosa más profunda. Sigue repiqueteando en los medios el caso Ignacio Guido Carlotto, en este caso aparece en varios medios, en tapa, Tiempo Argentino, Buenos Aires Herald, el acta de nacimiento de Ignacio Urban, ¿no? En ese caso, porque allí queda constatado quién fue el hombre que firmó, y ahí aparece el ginecólogo obstetra de la policía de la provincia de Buenos Aires, que sigue viviendo en Olavarría, que tiene allí su domicilio privado, y fundamentalmente se le sigue apuntando a Aguilar, el estanciero de Olavarría que murió en marzo, como el entregador. Así que van apareciendo un montón de datos nuevos que se van sumando a esta historia vieja que no conocíamos desde hacía casi 40 años. Por otro lado, es muy interesante lo que está sucediendo en Olavarría, porque todos los datos que van llegando de los organismos locales que pertenecen a la Comisión Provincial por la Memoria están hablando de una explosión local en cuanto a denuncias de situaciones similares. Por lo tanto, también se pretende llegar a la verdad de la mano de cuántos otros nacimientos hayan o no tenido que ver con apropiaciones de hijos de desaparecidos, tuvieron la firma del doctor Julio Luis Sacher. Y entonces, quizás, don Sacher, en función de ser el puente de la policía con el registro civil local, también haya sido el puente para la trata, para el tráfico. Vaya uno a saber. hay muchos, muchos, muchos casos de parteras o de obstetras o de ginecólogos que han sido denunciados. Lo que sucede es que ahí no tenés pruebas, salvo el caso que hace 2 años puso en prisión a Ciavalle de Álvarez, una partera que operaba en el tráfico en forma conjunta con la policía de San Justo y que vendió pibes al valor de un cero kilómetro entre finales de los 60 y principios de la década del 90, finales de los 80. Son cualquier cantidad los pibes que se han presentado después del primer juicio, que la tiene ahora en prisión domiciliaria en función de su edad. Posiblemente el caso Sacher sea uno bastante, bastante, bastante parecido. Bueno, ya pasaron 16 minutos de las 5 y hoy tenemos un montón de sonidos que nos van a llevar hasta muchos recuerdos. Y el primero tiene que ver con Sandro, que nació un día como hoy, pero de 1945. Y el gitano lo vamos a tener con Sociedades Perfectas, cantando con Leo Gieco, cantando con Charlie, con Aznar, cantando con Porchetto. Lo vamos a traer en versión más rockera, cuando fue invitado a partir de los 90 por aquellos que habían gozado de su música cuando adolescentes. Mi amigo está en Semillas del Corazón, álbum de León del 89. Es un anónimo portugués. Cuenta la leyenda que se cruzó con Sandro en un avión, venían los dos de Chile, y le pidió: maestro, ¿cantaría conmigo? Y salió esto. Se te escurre entre los dedos como miel de la colmena. Ay, quien pudiera atraparla, ay, quien beberla pudiera. En el nido nuevo del viento hay una paloma dorada. En el nido nuevo del viento hay una paloma dorada. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo, mi amigo. Los labios tintos de gozo, las manos de viento llenas, se corona con azares y se viste de luna llena. Canta bajo la luna con flautas de verde olivo. Canta bajo la luna con flautas de verde olivo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo, ay, mi amigo. Y anda una copla en el aire reclamando a quien quisiera le tenga bien darle amores, si es que nació quien se atreva. Tiene aire de flor reciente, cosas de recién casada. Tiene aire de flor reciente y cosas de recién casada. Quien pudiera enamorarla, ay, quien pudiera enamorarla, mi amigo, ah, mi amigo. Quien pudiera enamorarla, mi amigo, mi amigo. Hoy la etapa de Tiempo Argentino habla de León Gieco y lo hace en función de revisar su historia, pero 30 años para atrás. Y se encuentra en ese punto de partida de la segunda mitad de su carrera con de Ushuaia a La Quiaca. Se encuentra, claro, también con otros de los padres de ese enorme proyecto que fue Gustavo Santaolalla. A 30 años de un sueño, de Ushuaia a La Quiaca. León, en la etapa de Tiempo Argentino. Canciones de cancha. La canción original y la versión canchera. Tema: Go West. Intérprete: Pet Shop Boys. Versión de cancha. Vamos, vamos River Plate. Siempre yo te vengo a ver. Boca, empezá a correr, porque llega River Plate. Versiones cancheras en 750. A ver, el sistema democrático, con muchos aciertos, con muchos errores, sigue siendo muy noble a través de lo que marcan, por lo menos en teoría, sus instituciones. Y aunque parezca mentira, aunque sea el gobierno pensado para respetar los sueños de la mayoría, el sistema sigue siendo a veces mucho más noble con sus enemigos que con sus amigos. A ver, un grupo de personas que han conspirado contra la democracia una, dos, tres, cuatro, cinco veces van a sentarse a partir de hoy en Buenos Aires para discutir un proyecto conjunto en función del futuro. O sea, los enemigos de la democracia, amparados en el sistema, se pueden reunir en Buenos Aires a cara descubierta y contarte a través de una gacetilla de prensa qué es lo que van a hacer. Hace dos o tres años comenzó a operar en la Argentina la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Mirá qué lindo título. ¿Quién lo preside? Alberto Solanet, que es el expresidente de la Corporación de Abogados Católicos y el hermano de Manuel. Manuel Solanet, secretario de Hacienda de la última dictadura en tiempos de José Alfredo Martínez de Hoz. Estos nenes, junto a un montón de hombres que han conspirado, que han sido socios de la última dictadura, se van a reunir con pares de Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia en el Hotel Meliá de la ciudad de Buenos Aires entre hoy y mañana. Y van a hablar de trazar un plan sistemático para poder reinstalarse en la vida política del continente después de esta locura que ha sido esta última década, plagada de gobiernos que han reivindicado, entre otras cosas, lo nacional y lo popular. Mirá qué dato interesante. Van a ser disertantes, entre muchos otros, nada más y nada menos que el director de la nueva provincia, don Vicente Massot, hombre procesado en este momento por la justicia por la desaparición de dos de los trabajadores gráficos de su diario, y también por el ex ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla, don Alberto Rodríguez Varela. ¿Quién es este señor? Es el papá de Ignacio. Bueno, ¿quién es Ignacio Rodríguez Varela? Es el secretario de Campagnoli. Mira cuántas cosas. Mira cuántas cosas. Bueno, lo cierto es que estos chicos se reúnen hoy. Y por ahí, si alguna vez pasaste por la Plaza Lavalle, enfrente a tribunales, y viste una reunión de 20 o 30 dinosaurios, con uno subidito a un estrado, y hablándoles a todos ellos, casi como si le estuviera hablando la multitud, ese es Alberto Solanet. Y Solanet, cuando pasás por Lavalle, suele decir cosas como estas. Una de las principales misiones que le adjudicó el gobierno kirchnerista al alto tribunal que usted preside fue demoler el proceso de composición política luego de las profundas heridas que dejara la guerra de los años 70. En un camino vacilante, que no estuvo exento de críticas, se habían dictado las leyes de punto final y obediencia debida, que fueron declaradas constitucionales y equiparadas a las leyes de amnistía por la Corte, y los indultos posteriores que involucraron tanto a guerrilleros como a militares y fuerzas de seguridad, que también fueron declarados constitucionales, lo cual, de un modo, aunque imperfecto, fueron las bases propicias para recomenzar la amistad política. A partir de ello, se produjo una verdadera sustitución del derecho por la llamada política de derechos humanos, que usted no deja de repetir que es política de Estado, y no deja de ser una entelequia viscosa bajo cuyo amparo se suprimieron los derechos y garantías constitucionales para los imputados de delitos de lesa humanidad. Esa política ha servido para discriminar entre réprobos y elegidos. Los réprobos no son únicamente los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que combatieron contra el terrorismo marxista, sino cualquier ciudadano a designio de la tiranía. Como lo venimos repitiendo, ante la violación del principio de legalidad, todos los ciudadanos estamos en libertad condicional. Bueno, estos nenes se van a reunir hoy en Buenos Aires, en el Hotel Meliá. Y como ves, el sistema, a través de sus bondades, a veces es más benévolo con ellos que con nosotros, con sus enemigos que con sus amigos. Bueno, cuando escuchabas recién a Alberto Solanet diciéndole usted, está acusándolo a Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, de haber sido funcional al kirchnerismo. Del otro lado del mostrador no se opina lo mismo. Y en la agenda de Lorenzetti aparece desde aquella tristemente célebre escena con Manieto a un montón de otras actuaciones oscuras. Hablaba de indultos Solanet y lo hacía con un lagrimón. La tapa hoy de Página 12 dice: indultos nunca más. Hoy empieza el tratamiento en diputados del proyecto de la ley que, en línea con la Corte Suprema, impide que los condenados por crímenes de lesa humanidad puedan ser indultados, amnistiados o verse beneficiados por algún tipo de conmutación de penas. Te estarás preguntando por qué representantes de Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia eligen a Argentina. Y yo creo que vamos a llegar juntos a la misma explicación. De todos los países del continente que hoy tienen gobiernos mucho más parecidos que nunca a los hombres y mujeres de sus pueblos, este ha sido el tiempo político que con mayor profundidad ha tratado a su pasado. No cabe ninguna duda. ¿Quién ha sentado realmente uno por uno a los ejecutantes del terrorismo de Estado? Fue la Argentina. Y les parece, por supuesto, la mancha más fuerte, más aguda, más lacerante al recuerdo de los 70, a estos nostálgicos, ¿no? Que por supuesto llegan con mucho pasado y también de la mano de los dirigentes que forman parte de sus nuevas cosechas. Y esto también tiene una vuelta de tuerca a nivel planetario. España lleva 70 años de silencio. Los crímenes del franquismo, durante y después de la guerra civil, siguen esperando responsables. Hubiera sido muy lindo ver a una España de pie armando su futuro, sabiendo, entre muchas otras cosas, quién asesinó un día como hoy, en 1936, a Federico García Lorca. O quién fue el que dispuso que un pelotón de fusilamiento lo matara y purgara cárcel por semejante asesinato. Un día como hoy de 1936 asesinaban a Federico García Lorca. La poesía de Lorca, la música de Joan Manuel Serrat, la voz de Ana Belén, Herido de amor. Como hoy, pero de 1977, murió un hombre que supo decir: el secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio. Si puedes simular eso, lo has conseguido. O que planteó: encuentro la televisión muy educativa, cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. O que dijo: señores, estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Un día como hoy, pero de 1977, murió el gran Groucho Marx. Cada 7:50 pasa algo. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. 7:50. Yo quiero que te adoro. Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Más aire. Nunca me calles, que sin tu amor, yo no soy nadie. 7:50, más allá. ¿Cuánto de el sueño de la profecía autocumplida está dando vueltas en las tapas de los principales diarios? La Nación dice, prevén más inflación y recesión, y un dólar oficial a 10 pesos. Un título que está plagado, pero plagado de deseos. Pero en realidad cuando vas a la nota, con lo único que te encontrás son con hipótesis de consultoras privadas, de economistas del establishment, pero así se construye el título principal de portada, generando un espacio donde la palabra crisis se hace cargo de un saco que le queda unos cuantos números grandes, ¿no? ¿No? Uno que sabe lo que es la crisis, vos que sabés lo que es la crisis, bueno, hablar a esta altura del partido con esa palabrita de lo que nos pasa es un poco complicado, pero es la profecía autocumplida, ¿eh? A eso apuntan, apuntan a una nueva devaluación, apuntan como mínimo un piso de un dólar de 10 para que caiga el salario real, para que crezca el desempleo, se discipline al movimiento obrero y se frene la distribución de la riqueza, que es esto de paritarias con aumentos de roce permanente del 24, 25, 30%. Hay que ponerle un freno a esta locura, hay que ponerle un freno a esta absurda distribución de la riqueza. Hay que volver a la teoría del derrame. Bueno, todo esto están planteando las tapas de los matutinos porteños que juegan a ser, como te decimos siempre, los principales actores de la oposición política en nuestro país. El segundo título tiene que ver con recuperar a Bergoglio. Siempre te decimos que a la Nación le quedaba infinitamente más cómodo Bergoglio que Francisco, y que entonces se lo cajonea a Francisco cada vez que se puede, cada vez que el tipo dice algo que no suena conveniente para la derecha. Bueno, como en el día de ayer, el hombre volvió a tener un discurso que le sirve a la tapa de la Nación, bueno, hoy Francisco otra vez es tapa, y lo recupera a través de uno de los conceptos más polémicos que dejó sentado en los últimos tiempos el Papa, avalando una intervención militar en Irak. Es lícito parar al agresor. En otra rueda de prensa en pleno vuelo se opuso a un bombardeo unilateral para frenar a los yihadistas, pero respaldó una acción internacional consensuada. Y uno sabe que en ese lugar del planeta no hay acciones políticas consensuadas y que lo único que rige por allí es el sonido de la guerra. Y cuando hablamos de guerra en ese lugar, y no lo planteamos básicamente como una guerra que tenga que ver con situaciones religiosas. Todo lo religioso se ha utilizado básicamente como una gran excusa con olor a petróleo, entre otras muchas. Después tenés la tiranía desde lo político, un montón de situaciones. Yo siempre te recuerdo, como dato que parece tonto, pero activar el sentido común nunca viene mal, que el hombre a vencer, que la entidad a vencer después de las Torres Gemelas tenía que ver con Al Qaeda y básicamente con Arabia Saudita. Desde allí venían los hombres que formaban parte de esa historia. Y contame por qué la represalia se centró en Irak. ¿Qué tenía que ver Irak con esa historia? Bueno, sin embargo, después de las Torres Gemelas, excusa perfecta para ir a buscar el petróleo iraquí. Resulta que el tipo era el que comandaba todo, supuestamente, todo el armado del tema Torres Gemelas, era un árabe saudí que había sido un hombre en tiempos de la Guerra Fría, un hombre al servicio de los Estados Unidos. Bueno, pensá que aquí no hay guerra santa. O quizás sí, porque el único Dios es el petróleo. Pasaron 41 minutos de las 5 de la mañana. A ver, si hablamos de Ian Gillan, y estamos diciendo que junto con Robert Plant deben ser las dos voces que han marcado desde su aparición a principios de los 70 a cualquier cantante que se ponga al frente de una banda de rock aquí, allá y en todas partes. El hombre está cumpliendo años hoy. Nació un día como hoy, un 19 de agosto de 1945. Es, claro, la voz de Deep Purple. Y algunos médicos recomiendan que a esta altura del día, a pocos minutos de las 6 de la mañana, una dosis de Mujer de Tokio nunca viene mal. día como hoy, pero de 1977, murió un hombre que supo decir: inteligencia militar son dos términos contradictorios. Que supo plantear: la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Y que, enojado con el mundo político que lo rodeó, que le tocó vivir, sobre todo después de tanto macartismo, dijo: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Un día como hoy murió el enorme Groucho Marx. Escenas improvisadas de películas famosas. Raiders of the Lost Ark. Director Steven Spielberg. La espada contra la pistola. Mientras el arqueólogo y aventurero Dr. Indiana Jones, Harrison Ford, perseguía a Marion Ravenhood, Karen Allen se encuentra con un sujeto malo armado con una gran espada. En lugar de pelear con él en lo que habría sido una lucha desigual entre látigo y espada, Indy saca su revólver y mata al hombre de un tiro. Original estaba planeada una larga pelea de espadas, pero Ford estaba intoxicado y no tenía energía para grabar la escena, así que decidió cambiar la escena, que ahora es parte de la leyenda de Indiana Jones. Escenas improvisadas de películas famosas. Encontramos en internet. En AM750. Hablar sin miedo es confiar en el otro. Es ser sincero, es reconocer que existe un problema. Salir de las adicciones es posible. Habla sin miedos. Escucha sin prejuicios. Cedronar está donde vos estás. Línea 141. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar. Presidencia de la Nación. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 81%, temperatura 16 grados. El Senado comienza a debatir la ley de abastecimiento. Será en el marco de un plenario de diferentes comisiones que se reunirán desde las 17. Durante el debate expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de varias asociaciones de usuarios y consumidores. El proyecto de ley propone una nueva regulación en la actividad productiva y el consumo y establece un sistema de resolución de conflicto entre usuarios y empresas. Argentina y Rusia buscan afianzar sus vínculos comerciales. Los ministros de Industria, Débora Giorgi, de Agricultura, Carlos Casamichela, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco, encabezarán hoy negociaciones con funcionarios del gobierno ruso. El objetivo es concretar un aumento en las exportaciones hacia ese país. La oposición buscará emitir dictamen para intentar derogar la ley antiterrorista. La diputada nacional y titular de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, incluyó este tema en la reunión de comisión. La legisladora consideró que la denominada ley antiterrorista es usada como pantalla por el gobierno nacional para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país. Lear retoma hoy la producción en su planta de Pacheco. Tras un cierre de 10 días, la autopartista retomará su actividad en medio de un importante operativo de seguridad. Fuentes de la compañía indicaron que podrán ingresar 525 trabajadores y que solamente quedarán afuera 61 empleados que no aceptaron la indemnización y que la empresa se niega a reincorporar. Pelota. Real y Atlético Madrid chocan por la Supercopa. El conjunto de Diego Simeone, campeón de la Liga, visitará al Real Madrid, ganador de la Copa del Rey, por la ida de la competencia española, cuya revancha será el viernes. El encuentro será a partir de las 18, hora argentina. Humedad 81%, temperatura 16 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Neandertales, en sus puestos. Mamut lanudo, preparado. Tyrannosaurus carolini, listo. ¿Sabías que el esqueleto del dinosaurio más antiguo se encontró en San Juan, Argentina? ¿Sabías que el colmillo del mamut podía medir más de 3 metros de longitud? ¿Sabías cómo era el mundo hace millones de años? ¿Querés descubrirlo? Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Para visitarnos con tu escuela, infórmate en tecnópolis.ar. De 5 a 7, campana, campana, campana, campana. Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. El dato principal que entrega en tapa Tiempo Argentino es la partida de nacimiento del nieto de Estela de Carlotto. Allí figuran dos datos fundamentales. Lugar, Alsina 2858. Y un nombre, quien constata, el doctor Julio Luis Sacher. Esos dos nombres nos llevan hacia dos puntos muy oscuros de esta historia que no solamente tiene que ver con el pasado de Ignacio Guido, sino con un pasado mucho más tormentoso, que supuestamente está ligado a otros apellidos, a otros pibes de 30 y mucho que andan buscando su identidad a esta altura del partido. Ese acta de nacimiento indica que la dirección corresponde a la de don Carlos Francisco Aguilar, el estanciero, el hombre de la sociedad rural, quien fuera candidato a legislador por el PRO en el año 2007 y que lamentablemente murió en marzo de este año. Lamentablemente porque el hombre, claro, llevó a su tumba demasiados secretos que a esta altura del partido hubieran servido muchísimo para poder entender qué fue lo que pasó en tantos rompecabezas donde falta una pieza. Y el otro dato sustancial, más allá de este ginecólogo y obstetra de la policía de la provincia de Buenos Aires, que trabajó en Olavarría hasta el 79, que después lo hizo en Azul, y que tras su jubilación volvió a Olavarría para trabajar en forma particular, es Ignacio, el nombre de pila, porque en muchos casos hay como una suerte de costumbre de homenajear a quien es el primer eslabón de la cadena de la apropiación. Y Ignacio es Verdura, el jefe del regimiento de Olavarría, el hombre que tenía los vínculos con el centro clandestino de detención La Cacha, donde estaba detenida Laura. Y hay que comenzar a observar muy de cerca si aquello de Ignacio no es por Verdura, en homenaje a quien fuera el primer eslabón de esa cadena que siguió con Carlos Francisco Aguilar y que terminó en julio Luis Alberto Sacher, para después entregárselo a quienes fueron los padres de crianza, hombre y mujer que trabajaban en la estancia de don Carlos Francisco Aguilar. Muchas cosas están pasando en esta Olavarría que ya no será la misma. La Comisión por la Memoria Local, donde Carmelo Vinci, ex militante del peronismo de base, ex detenido desaparecido, está trabajando tan fuerte en los últimos días, está enviando información constante sobre decenas de llamados de gente que quiere saber de dónde viene y fundamentalmente de vecinos que después de obediencia de vida, punto final, indulto, encuentran el espacio propicio para poder hablar. No se decreta el fin del miedo. Llega un día, pero no hay forma de decretarlo, no hay forma de empujarlo. Ya pasaron 57 minutos de las 5 de la mañana, hoy estaría cumpliendo años el gitano, Sandor nació un día como hoy, pero de 1945. Versión de Bailando en la Vereda con su gran amigo del alma, Raúl Porchetto. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. El próximo 22 a las 19 en Ferro, la gente del Movimiento Evita y otros sectores que adhieren al kirchnerismo van a presentar la candidatura de Jorge Tayana, ex canciller en este periodo, hombre que tuvo un rol importantísimo cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y él estaba preso en Rawson, brindando uno de los testimonios más esclarecedores que una vez que la Comisión llegó a los Estados Unidos dio la vuelta al mundo para contar la verdad de lo que estaba sucediendo en la Argentina. Un hombre además de posiciones políticas tan sólidas como profundas y que sorprendió a través de algunos afiches instalándose como Tayana 2015 sin más datos y después en una segunda tanda de la pegatina aparecieron algunas señales como estas que te dije al principio, Ferro, 22 de agosto, 19 horas, Movimiento Evita y otros amigos. Hablamos con el Chino Navarro, uno de los organizadores de esta historia, sobre lo que va a pasar el próximo jueves en Farro. El 22 de agosto, donde recordamos el cabildo abierto del peronismo con Evita en el balcón y, sí, señor, y cientos, decenas de miles de trabajadores, vamos a proclamar la precandidatura de Jorge Dayana como un aporte de muchos, no del movimiento Evita, sino de varios sectores, y se van a ir sumando con el transcurso del día y después del 22 seguramente muchos más, para primero discutir una propuesta política, discutir un proyecto, discutir un programa. Creemos que los últimos años, con avances y retrocesos, con aciertos y errores, han sido lo mejor que nos ha pasado de las últimas décadas en la construcción de más y mejores derechos, en la construcción de soberanía, en la construcción de conciencia política, en la construcción de igualdad. Pero somos conscientes, como dice la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hemos hecho muchísimo, pero falta mucho más. Poner en valor lo que hicimos, porque a veces no valoramos adecuadamente todo lo que hemos hecho, todo lo que costó, todo lo que se logró, y a partir de allí debatir y poder proponer lo que falta, lo que debemos construir para que Argentina sea definitivamente una patria justa. Y creemos que Jorge Dayana, por su historia, por su trayectoria, porque entiende lo que pasa en el mundo, porque ya se ha aprobado en el gobierno junto a Néstor y Cristina como canciller, un lugar clave, estratégico de cualquier gobierno, es el hombre que pueda promover ese debate y también representarnos en una elección en La Paso. No reitero al movimiento Evita, sino es un aporte humilde del movimiento Evita, pero sino a todas las fuerzas que pensamos parecido. Por eso va a convocar sectores como Vía Campesina, el MOCASE, organizaciones indígenas, la agricultura familiar, 8 de octubre, el comedor Los Pibes, y muchas otras agrupaciones que yo no recuerdo el nombre y justamente no las enumero, pero que la organización Seamos Libres, que tiene un gran desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, agrupaciones sindicales, de peronistas de provincias y de distritos del área metropolitana. Es decir, en el seno del Frente para la Victoria y en el seno del Movimiento Nacional hacemos este lanzamiento, este debate, con humildad, propositivo, no es contra nadie, sino a favor de los que sufren, de lo que le prometimos a Néstor, no dejar sola a Cristina y ratificar el liderazgo de nuestra presidenta. Si no, recién decías que es necesario poner en valor todo lo que se hizo, y no cabe ninguna duda que en estos 11 años de nuevo tiempo político en la República Argentina se han hecho tres trabajos en paralelo: construir el presente, planificar el futuro, pero esencialmente reconstruir el pasado, ¿no? Como si fuera un hombre que se para entre los escombros, limpiándose los hombros en medio del derrumbe. Los dos primeros temas, el presente y el futuro, parece que están en discusión todos los días en la tapa de los diarios y en los medios. Y nos vamos alejando cada vez más de un trabajo que ha sido monumental de reconstrucción del futuro, que va desde la recuperación de YPF, el fin de las leyes de perdón en materia de derechos humanos. A veces da la sensación que ese enorme trabajo que ha tenido que ver con terminar con casi, qué sé yo, 30 años de neoliberalismo, desde el 24 de marzo del 76, ha quedado lejano en la discusión para la construcción del futuro. ¿Esto es tan así o por ahí vos lo tenés mucho más presente? No, lo que pasa es que yo coincido, lo que pasa es que el presente es como una tormenta que nos lleva, sí, sobre todo en un mundo convulsionado. Uno tiene a veces la tendencia a creer que todo lo que pasa en el mundo es lo que pasa sobre todo acá en la metrópolis, en el puerto, en Buenos Aires. Sí. Y se olvida que Argentina es federal, y se olvida que Argentina es parte de una región y es parte de un mundo que es lo más parecido en las últimas décadas, en sus semejanzas, a 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Ojalá, Dios quiera, y si no creen en Dios, el destino, lo que sea, sí, no permita que eso ocurra, que no haya ningún tipo de conflicto mundial, más allá de que lamentablemente el mundo sufre numerosos conflictos regionales. Y hay una crisis económica. Antes, enseguida decíamos, el capitalismo se está agotando. Yo no sé si el capitalismo se está agotando, pero está en una fase donde el Papa lo denuncia a diario, y hoy queda claro y es muy difícil defender ese capitalismo salvaje que privilegia ganancias irracionales, brutales, por encima de cualquier piso mínimo de sentido común, de equidad, de dignidad. Eso coloca el propio modelo económico al borde de un abismo. Sí. Y Argentina forma parte de esta realidad. Y tenemos un gobierno que ya lo hizo en el 2009 y lo está haciendo ahora, y desde los medios masivos de comunicación ligados a los grupos económicos, desde los propios grupos económicos, desde muchos políticos domesticados por estos 40, 50 años de neoliberalismo, se minimiza o se evita este debate, que es el debate de histórico de Argentina y de América y de los países dependientes en los últimos 200, 300 años. Claro. O definimos en el marco de nuestra soberanía y de nuestra independencia, con nuestras limitaciones y nuestras características propias de nacionalidad y de región, o nos subordinamos a un orden mundial que nos tiene asignado un lugar que es generar riqueza, no tener industria y tener mucha pobreza. Sí. Cuando uno escucha a la presidenta con medidas anticíclicas para combatir una crisis, por ejemplo, automotriz, que obviamente no podemos negar que la crisis automotriz tiene alguna relación con que este año económico no es de las características de los años anteriores, un año más duro, más frío, podríamos decir. Pero nadie puede obviar que la crisis de Brasil es determinante. Cuando uno entiende que los tres mercados más importantes de, o cuatro mercados más importantes de las exportaciones de Argentina, que son la Eurozona, Brasil, Chile, están en crisis, y que nosotros no podemos, no porque no queremos, sino porque esos mercados no están en condiciones de adquirir nuestros productos igual que antes, y esto afecta a nuestras economías regionales, nuestra economía local, y el gobierno trabaja para defender el consumo, el mercado interno, el empleo, y eso se minimiza o no se debate. Claro. Cuando tenemos al juez Griesa, acá se habla de fallos de jueces, estamos con juicios locales y se escriben hojas y de análisis, de presunciones, constitucionalistas, juristas, y no he visto todavía ningún medio importante, o ya sea radial, cuando digo importante me refiero a Clarín y Nación en sí, cuanto sí. a su penetración, sí lo hacen otros medios, decir que el fallo de Griesa es irracional, que es antijurídico, que es todo lo contrario al derecho, que la actitud de la Corte Suprema de Estados Unidos demuestra claramente que en el capitalismo no existe la independencia de los poderes, sino existe la subordinación de los poderes, en este caso el judicial, a las ganancias irracionales de algunos grupos. Estas cuestiones hay que imponerlas en la agenda, debatirlas con nuestros vecinos, pero también tener la inteligencia y la humildad de vincularlas a la vida cotidiana del vecino, porque si hablamos del juez Griesa y no hablamos que aún tenemos que construir las cloacas, que hemos hecho muchísimas cloacas en el Gran Buenos Aires, pero que faltan otras, y que tenemos que trabajar fuertemente el tema de los pibes que están a la esquina, y que tenemos que con mucho más Estado y equidad enfrentar la inseguridad, que la inseguridad no es un tema que se resuelve con balas y con patrulleros, que eso en ninguna parte del mundo ha dado resultado. Es decir, articular lo que hoy muestra la propia televisión del mundo, que es la inequidad financiera, inequidad económica con nuestra realidad, y que si nosotros no la cambiamos en función de lo que plantea la presidenta, que es lo que decía Perón, que es lo que decía Irigoyen, que es lo que decían nuestros patriotas, que es lo que intentó hacer Alfonsín en el 83-84, el destino es lo que pasó con Videla Martínez de Oro, lo que nos pasó con Menem, lo que nos pasó con De la Rúa. Sí. Ya lo vivimos. Algunas cosas están en los libros de historia hace 100 años, otras las vivimos hace 10 años. Yo me acuerdo del trueque, yo me acuerdo de las ollas populares, yo me acuerdo de las calles cortadas en los barrios con el temor que venían a saquear de un barrio a otro. Eso es imposible que ocurra. Pero no podemos olvidarnos para no repetir los mismos errores y escuchar cantos de sirena y entender que aún cuestionando y criticando accionar de nuestro gobierno porque no somos infalibles, el rumbo que plantea la presidenta, el rumbo que planteamos de Frente para la Victoria, lo que vamos a debatir con quienes vayan a Ferro el 22 de agosto y luego vamos a recorrer barrio por barrio de todo el país para formar un programa entre todos, es una Argentina para los argentinos. Argentina es rica. Sí, sí. Pero esa riqueza tiene sentido si se distribuye entre todos los argentinos. Sí. Si esa riqueza se la llevan pocos, Argentina es rica, pero los argentinos van a ser pobres. Nosotros queremos que los argentinos tengan un piso de dignidad, porque esa es la esencia de un buen cristiano, de una buena persona de bien, del mejor peronismo, del mejor radicalismo, del mejor socialismo, que un argentino tenga un ingreso digno, tenga su vivienda, tenga su presente asegurado y pueda proyectar su futuro para sus hijos, y que sepamos que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros en todo sentido. 6:12, ya han pasado este martes 19 de agosto de 2014, el actual 15:05. La máxima de hoy va a llegar a 27, el miércoles una máxima de 27, el jueves 28, el viernes 27. Para el sábado ya se habla de lluvias en Capital y Gran Buenos Aires. A ver, este hombre nació un día como hoy, pero de 1944. Fue el saxo de la banda que acompañaba a Leonardo Fabio. Y esa banda tenía un montón de gente con grandes inquietudes. Fueron los tipos que después se juntaron para hacer Alma y Vida. Estamos hablando de Bernardo Baraj, un músico de una trayectoria impresionante, que dejó entre tantísimas cosas, yo creo que para los tiempos y para lo mejor del folclore contemporáneo, grandes piezas de nuestra música de raíz con Vitale González. El trío Vitale Baraj González es para tenerlo en el podio, muy cerquita de cualquiera que vos creas que son o han sido los mejores del género. Ahí estaba a cargo de Todos los Vientos, el hombre que nació un día como hoy, pero del 44, Bernardo Baraj, y del trío, La Cueca del Reloj. Thank you. Un día como hoy, pero de 1977, se iba el hombre que dijo: si las mujeres se vistieran para los hombres, las tiendas no venderían demasiado, a lo sumo un par de anteojos de sol cada tanto. Solo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Y si responde sí, entonces sabrás que es corrupto. Supongo que había que inventar las camas de agua. Ofrecen la posibilidad de beber algo a medianoche sin peligro de pisar al gato. Firmado, Groucho Marx. ¿Alguna vez pensaste vislumbrar sin razón? En este momento, el lenguaje con que se nos está tratando, el lenguaje que se nos está asestando, es terrible, es arrogante. María Elena Walsh. Con los mensajes que recibimos diariamente podemos estar realmente con electroshock el 90% de la población. Terrible esto. 750. Radio AM. Memoria liberada. Vamos a un poquito de lectura comparada. Te estaba contando que regresaba Francisco a la tapa de La Nación, después de tantas frases que no le gustaban demasiado a la gente del grupo Zahir Mitre. El título es: avaló el Papa una intervención en Irak. Va de vuelta. Avaló el Papa una intervención en Irak. Si hablamos de intervención en Irak, ¿de qué hablamos? Bueno, habitualmente esto es sinónimo de intervención militar. Es lícito parar al agresor. Esa es la frase que rescata, que recorta La Nación del mensaje papal. Ahora, si vas a la tapa de Diario Popular, te encontrás con lo siguiente. Francisco, dos puntos. Cuando hay una agresión injusta, es lícito detener al agresor injusto. Cuando hay una agresión injusta, es lícito detener al agresor injusto, pero no bombardear ni hacer una guerra. Hay diferencias, ¿no? Entre La Nación, que te lo saca de contexto, que trabaja perfectamente cada palabra que ellos quieren colocar en tapa para ponerlo al Papa como socio de Obama en esta nueva intervención militar, y esta tapa de Popular que te habla de un Francisco que señala que cuando hay agresiones injustas de musulmanes sobre cristianos es justo parar al agresor, pero no bombardear ni hacer una guerra. Como siempre te contamos, los títulos no solamente hablan a través de sus palabras, sino que a veces gritan, y cómo, a través de sus silencios. Segunda parte del diálogo con el Chino Navarro. En alguna oportunidad Evita dijo: ya llegará el tiempo en que ser peronista sea un derecho, por ahora es un deber. Y ese pensamiento, que estaba tirado en función de la lógica binaria que había establecido la Unión Democrática, hablaba de ese ellos o nosotros. El campo popular se había angostado demasiado y los viejos partidos que habían defendido al trabajador, al hombre común, al hombre de a pie, la vieja Unión Cívica Radical o el viejo Partido Socialista, habían quedado inmersos en esa lógica binaria que lideraba Braden. A esta altura del partido, con la oposición como está, ¿estamos en esos mismos márgenes de angostura del campo nacional y popular y ha quedado muy solo el gobierno frente a estas propuestas? Yo creo que ahí nos quiere llevar, primero, así como a la oposición en algún momento fue Braden, sí, aquel embajador de Estados Unidos en el año 45, uh-huh, hoy la oposición son los grupos económicos, ¿no? Las caras más visibles, porque hay muchas caras que uno no conoce, son Clarín, la Sociedad Rural, Techín, esas son las caras. Y después está la política, subordinada a esos grupos económicos. Igual que en el 45. La diferencia es que así como ellos tienen medios económicos muy poderosos y medios de comunicación muy que penetran a toda hora, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, la irrupción de nuevamente de grandes sectores de la sociedad, principalmente jóvenes, a la política, ha logrado abrir brechas ha logrado abrir espacios de debate, de reflexión. Y hoy tenemos en la sociedad, lo dicen encuestadores que trabajan para esa oposición, no para el gobierno, casi un 50% de la sociedad que tiene un 30% que adhiere férreamente a lo que hizo este gobierno sin fisuras. Hay un 10% que tiene diferencias, no sustanciales, pero que reivindica la gran parte de lo que hizo este gobierno desde matrimonio igualitario a asignación universal, a la generación de empleo, al lugar que nos colocó en el mundo, el tema de los derechos humanos, que no es un tema menor, porque hoy podemos hablar de dictadura cívico-militar. No simplificamos como en los 80, que era Videla y Martínez de Hoz. Los militares y la sociedad rural, los militares y grupos industriales que se enriquecieron. Y después hay otro 10-12% que están enojados con el gobierno, pero sin embargo reivindican lo que logró el gobierno en líneas generales. Entonces, si uno puede salir de la coyuntura del presente tan tormentoso y ver el mediano y largo plazo, más de la mitad de la sociedad argentina quiere más equidad. Quiere más justicia, quiere más educación. Y después el otro 50% no es monolítico, no es homogéneo. También hay mucha gente que quiere vivir mejor. Si uno va a la calle y pregunta qué Argentina quiere, se va a encontrar con muchos más. Yo quiero más educación, yo quiero más salario, yo quiero más... Algún más no es bueno, más bala no es bueno, más policía no es bueno en términos de represión, en términos de prevención, de inclusión, es discutible, por supuesto. Pero la mayoría de lo que el más que expresa cualquier vecino, sea vota quien vote, aunque hoy falta mucho para votar, y hoy pueden votar blanco y mañana verde y pasado gris, todo, porque es muy cambiante la sociedad, más allá de los núcleos duros, de las minorías intensas, como dicen algunos, nadie quiere vivir en una Argentina empobrecida, salvo las minorías, el 10, el 20%, que le molesta que una persona que venga de Jujuy, un trabajador que venga de La Ferrere, que un chico que viene del fondo de Varela tenga acceso a un título universitario, puede ir al mismo espacio público. Esas minorías, que no es un fenómeno local, que ocurre en lo más duro del conservadurismo norteamericano, o existe en Alemania o en Italia, esas minorías duras que creen que, como en el medioevo, todo lo que tiene la riqueza de una nación es para pocos, para la élite, para los que entre comillas han leído, para los ilustrados. Me parece que ese fenómeno se está agotando y que la mayoría de la sociedad quiere vivir mejor. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay que ampliar. Que nosotros no podemos dejarnos embretar por esa política de que nos quiere llevar por una vereda muy angosta. Tenemos que ir, y Néstor lo decía, ¿no? Y Cristina lo repite, por avenidas muy anchas, anchísimas. Ir por la avenida, por la vereda, por las calles laterales, todos en la misma dirección, que es construir una Argentina justa. Y cuando el Movimiento Nacional ha entendido eso, ha construido mayoría. Y esa mayoría implica participación activa de los trabajadores, de los sectores medios. A veces caemos en la tentación de creer que los sectores medios son adversarios. Los sectores medios son el producto de una Argentina igualitaria. Claro. Puede ser que a veces los sectores medios pensemos erróneamente, que nos equivoquemos, pero ninguno estamos exentos de equivocarnos. El desafío es reflexionar, es comprender, es entender que uno también se puede equivocar, que el gobierno no es infalible, escuchar, comprender, aprender. Y creo que estamos en buen camino, porque tenemos una presidenta que tiene un valor inusitado, hoy está desafiando a grupos económicos. ¿Cómo hubiera terminado esta historia? No nos remontemos muy lejos, tomemos los últimos 40 años y elijamos, a excepción de Néstor, cualquier presidente, cómo hubiese terminado este debate con los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, los fondos buitres, el poder financiero. Y con blindaje Omega Canje, acordando, por ejemplo. Subordinándonos y haciéndonos creer que, y bueno, pero es mejor que pase esto, era imposible, ¿qué crees? No se puede, la globalización, se cayó el muro de Berlín, estamos muy solos. Bueno, ya lo vivimos eso. Claro que sí. Nosotros podemos encarar un camino diferente. Es difícil, es complejo, el camino lo vamos construyendo, como decía el poeta, mientras vamos caminando, mientras vamos andando. Ese es el desafío de los pueblos jóvenes que quieren construir no solamente su independencia, su dignidad y su igualdad. Porque esta Argentina rica tiene que ser para todos, no para pocos. Ese es el desafío, eso es lo que vamos a replantear el 22 de agosto, no somos los únicos, lo vamos a hacer con mucha humildad desde el Frente para la Victoria, aportando una unidad, creyendo que en este debate de construir un programa y proponer un hombre como Jorge Tayana, hacemos un aporte a la unidad. Luego lo va a resolver la mayoría, la incidencia de la presidenta y sobre todo el protagonismo popular. Nosotros confiamos mucho en el protagonismo popular. Chino, un gran abrazo y muchísimas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. Gracias a ustedes. Los diarios que hoy tratan el tema fin de semana largo y lo traducen en cifras, lo ponen en valor. Por supuesto, lo hacen para castigar al gobierno. Hablando de un freno del consumo y del flujo turístico, marcando que es casi una suerte de fracaso de esa política kirchnerista de reformular el almanaque y de armar estos feriados puentes para que se trasladen un flujo muy importante de dinero en fuera de temporada, a sectores que no tendrían esta inversión, vamos a poner en valor el término también, esta inversión de los centros urbanos más poblados hacia los sectores que solamente reciben flujos importantes en términos turísticos, algunos en dos épocas del año y otros en uno solo, algunos en invierno y en verano y otros solamente o en invierno o en verano. Ahora, cuando estos sectores están hablando de una caída de casi el 5%, a través de cifras amañadas, manejadas muy rápidamente por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, un sello que cuando todavía el fin de semana largo no había terminado y estaba comenzando el regreso, ya habían instalado estos números en los medios, cosa muy curiosa, muy, pero muy, muy, muy curiosa. Resulta que cuando vas a las cifras, se gastaron 810 millones de pesos, algunos en antibióticos y en jarabes para la tos. Se gastaron 810 millones de pesos en este fin de semana largo. Y cada turista, lo dice la misma fuente, cada turista por cabeza gastó 390 pesos. Digo, a ver, si la comparación es entre nada, almanaque viejo, y 810 millones de pesos que se vuelcan desde los centros urbanos hacia los puntos turísticos que no son tradicionales a esta altura del partido, en pleno agosto, me gustaría saber qué opinan los hombres que recibieron parte de estos 810 millones. Si está mal, si la política fracasó, ¿Cómo le caen estos 810 millones que antes en sus bolsillos no estaban? Digo, como para poder observar que, como decía aquel ministro de Economía brasileño, todas las estadísticas, todas, cualquiera, son como las bikinis. Es muy importante lo que muestran, pero mucho más importante lo que ocultan. El señor John Deacon nació un día como hoy, pero de 1951. Fue el bajo de un grupo que hizo historia, de un grupo que marcó rumbo, de Queen. Y vamos a recordar a Queen a través de su sonido 1981, porque en esa gira que lo llevó por todo el mundo, anduvieron por aquí. Y esto que vamos a escuchar, si bien es de aquel disco en vivo en Montreal en noviembre del 81, es el repertorio que hicieron aquí en la cancha de Vélez a comienzos de ese mismo año. Una versión frenética de We Will Rock You para recordar al gran John Deacon, que hoy está cumpliendo años, que nació un día como hoy, pero de 1951. La moto que querés puede ser tuya. Plan Mi Moto del Banco Nación. Préstamos personales para adquirir tu moto 0 kilómetro de fabricación nacional con tasa fija y hasta en 40 meses. Acércate al Banco Nación. Le ponemos ruedas a tu sueño. Consulta condiciones en www.bna.com.ar o llamando al 0810-666-4444. alguna vez deseaste oír sin oídos? Los grupos que hacen música para divertirse, para vender discos, bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere, no me voy a poner en juez de nadie. 750, Radio AM. Pero obviamente lo que hacen muchas veces es una porquería y no genera creatividad en la gente que lo escucha, genera bobada. Y no es bueno, estamos en un mundo muy difícil. La energía de aquello que creamos tiene que coincidir con esa fuerza nuestra. Si no, pienso que no vamos a poder detener ni la polución, ni el SIDA, ni un pito. Memoria liberada. Como hoy murió quien dijo: hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Un día como hoy murió quien le preguntó a la señorita Smith: ¿es usted la hija del banquero multimillonario Smith? Ah, ¿no? Bueno, perdóneme, por un momento pensé que me había enamorado de usted. Disculpen si le llamo caballeros, pero es que no los conozco muy bien. Frases del inefable Groucho Marx, que murió un día como hoy, pero del año 1977. ¿Alguna vez creíste gritar sin garganta? Vengo a buscar una película bien caliente. Hiperhumor. Le dice: sí, señor, un momentito, sírvase, es esta. Pero ¿cómo? Yo le pedí una película bien caliente. Esta es de la Brigada A, justamente bien caliente, dice, es A Brigada. ¡Ajá! 750. Radio AM, memoria liberada. ¿Qué pretende usted? ¿Cambiar su autito por uno más grande? Pretende más con los nuevos préstamos personales del Banco Provincia. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Para más información entra en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires. 3399-24210-9, calle 7, número 726, La Plata. Hace un rato te contábamos qué va a suceder hoy, en realidad hoy y mañana, en el Hotel Meliá de Buenos Aires, cuando abogados y militares retirados de Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y por supuesto la Argentina, se reúnan en torno a la convocatoria que hizo esta Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que gira en torno a Alberto Solanet y a gente de la talla de Vicente Massot y Alberto Rodríguez Varela, quien fuera el ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla y el papá de Ignacio, quien fuera hasta no hace tanto tiempo el secretario de Campagnoli en la Fiscalía de Saavedra. Mirá cuántas historias, ¿no? Bueno, pero la agenda no solamente tiene que ver con los enemigos del sistema, también tiene que ver con sus amigos. Hoy a las 14, en la Comisión Nacional de Valores, un encuentro impostergable, imperdible. Bueno, ahí me gustaría comenzar a observar cuántas cámaras, cuántos cubitos de micrófono están presentes para tomar la palabra de Eugenio Zaffaroni. Porque en la Comisión Nacional de Valores, el hombre de la Corte va a analizar punto por punto el fallo de Griesa. Realmente un encuentro que para mí es parte de la etapa de mañana. Si uno sueña con un examen medular del fallo de Griesa, está en boca de Zaffaroni. Así que hoy a las 14, convocado por el Cabildo Abierto, la Convocatoria Económica y Social para la Argentina, va a estar allí Eugenio Zaffaroni en defensa de la soberanía y contra la especulación financiera, analizando punto por punto el fallo del juez Griesa. Para propios y extraños, para amigos y enemigos, una cita impostergable. A las 19, en la sede de SADOP, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación Privada, se va a reunir el Foro del Pensamiento Económico para el Proyecto Nacional, y el lema es defender lo conquistado y profundizar el modelo. Como vemos, dos encuentros que mucho tienen que ver con la palabra soberanía, que mucho tienen que ver con la defensa de lo nuestro. A las 14, Zaffaroni analizando el fallo de Griesa, y después a las 7 de la tarde, a las 19, el Foro del Pensamiento Económico para el Proyecto Nacional convoca para analizar, para disertar sobre la defensa de lo conquistado y la profundización del actual modelo. Dos datos que tienen que ver con el pasado y con el presente. Por ahí no hay mucha data sobre Ricardo Lona en los medios de comunicación. No lo viste en la tele, lo escuchaste poquito en la radio, lo leíste en algunos sueltitos, sobre todo en Página o en Tiempo, pero después no hay mucho espacio para este juez federal de Salta en tiempos de la dictadura, que fue procesado por el encubrimiento del secuestro y la desaparición del ex gobernador de la provincia, Miguel Ragone. Lo procesó Fernando Povinia, y Povinia llegó después que casi 70 jueces, desde que cayeron las leyes de perdón, se negaran a hacerlo. Esa es la familia judicial, la que está codo con codo, abroquelada, armando un dique de contención para que la justicia a la que dicen defender no pueda pasar. Pero además, don Ricardo Lona fue quien ordenó el traslado de los 11 presos de Salta a Córdoba que fueron asesinados en la masacre de Palomitas, principios de julio, 6 de julio de 1976. Por lo tanto, Lona también podría afrontar una causa por la masacre de Palomitas. Haber sido el hombre que firmó el traslado de Salta a Córdoba de estos 11 presos políticos que fueron masacrados en el trayecto, por supuesto que lo hace cómplice. Así que ahí lo tenés, a don Ricardo Lona, que en principio va a tener que rendir cuentas por la desaparición del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone. Y el otro dato que tiene que ver con el pasado, pero conjugado en tiempo presente, nos regresa otra vez a Olavarría. Hablábamos hace un rato de la etapa de Tiempo Argentino, de la exposición, tanto en Tiempo como en el Buenos Aires Herald, de la partida de nacimiento de Ignacio Guido en primera plana, y que allí aparecen dos elementos claves. Por un lado, el que constata en su calidad de ginecólogo y obstetra es el doctor Julio Luis Alberto Sacher, hoy hombre de 78 años que vive en Olavarría y que podría contar algunas cosas. Y la dirección que figura en esa partida es la dirección de don Carlos Francisco Aguilar, el hombre de la sociedad rural que murió en marzo pasado, que fue candidato del PRO en el año 2007 y que entregó a Ignacio a una pareja de empleados de una de sus estancias. Pero también hablábamos de Ignacio Verdura, del jefe del regimiento de Olavarría, el hombre que tenía todos los vínculos con La Cacha, el centro clandestino de detención muy cercano a la cárcel de Olmos, donde estaba detenida la hija de Estela de Carlotto. Y también hacíamos mención a cómo hoy la Comisión de la Memoria está recibiendo, o mientras recibe, decenas y decenas de llamados, algunos buscando su identidad y otros queriendo aportar datos de cómo la represión actuó en la ciudad. Esa misma Comisión de la Memoria establece algunos indicios que, por supuesto, son, a ver, extraoficiales, pero que se repiten lamentablemente en el bautismo de muchos de los chicos en esa segunda identidad, en esa cara, en esa faceta de la identidad robada. Ignacio es verdura, y a veces se homenajeaba al primer eslabón de la cadena bautizando de esa manera al bebé apropiado. Ignacio es Ignacio Guido. Más allá de esto, que insisto, no es más que una hipótesis, un puente absolutamente extraoficial, septiembre será un mes clave para el destino de esta ciudad que ya jamás volverá a ser la misma. El 22 de septiembre, en Olavarría, comienza el juicio a los represores acusados por 21 casos de secuestros, torturas y asesinatos en Monte Peloni, el centro clandestino de detención local. Así que esta historia, que involucra, entre otros, a Ignacio Verdura, tiene que ver, y mucho, con la desaparición de trabajadores. Acá hay un dato que uno subraya una y otra vez, porque para terminar con el discurso que se implantó a partir del 24 de marzo de 1976, uno confronta con un enemigo cultural muy fuerte, porque se hizo carne aquello de la necesidad de la guerra contra el enemigo marxista, la guerra contra la guerrilla. Y cuando vos observás hacia dónde le apuntó el aparato represivo entre marzo, abril y mayo de 1976, vas a observar que hay poca guerrilla, hay poco militante revolucionario y hay muchos obreros como parte de la cacería. El 22 de septiembre, cuando comience el juicio en Olavarría, se va a hablar, y mucho, de los obreros desaparecidos apenas estalló el golpe de Estado en la Fábrica Argentina de Bolsas Industriales, en Loma Negra y en Ladrillos Olavarría Sociedad Anónima. Un altísimo porcentaje de estos 21 casos, que han sido los que han reunido la mayor cantidad de pruebas para llevar a estos tipos ante la justicia local. Son gente de los tribunales de Mar del Plata los que se van a trasladar hasta Olavarría para montar el juicio allí. Vas a ver que la mayoría de los desaparecidos, la mayoría de los secuestrados, la mayoría de los torturados, la mayoría de los asesinados son obreros, son hombres de las comisiones de base. Por eso siempre nosotros te decimos que Videla mató en nombre de Martínez de Hoz, y no Martínez de Hoz hizo un plan económico a medida del gobierno de Videla. El terrorismo de Estado era la única forma de sostener ese plan que intentó poner patas para arriba la matriz económica que había nacido a mediados de la década del 40. Terminar con el país productor y comenzar a ser nuevamente el país agroexportador que importara absolutamente todo lo demás y que viviera con endeudamiento externo. Por eso es que se ocuparon primero y con una hazaña absolutamente impar a lo largo de la historia argentina de los obreros, por encima de lo que te decían, el enemigo marxista. No, fueron a buscar laburantes, fueron a buscar comisiones internas, fueron a buscar a los que podían salir a putear por la caída de las fuentes de trabajo. Una vez que eso se logró, avanzó la plata dulce y avanzó la caída de las fábricas. Míralo de ese modo, relee la historia desde ese lugar y vas a encontrarte con muchas sorpresas si es que en vos hizo carne ese discurso del enemigo rojo. Para ellos el enemigo estaba en otro lado y tenía que ver con ese dique de contención que podía aparecer en un país sindicalizado como pocos, no solamente en Latinoamérica, sino en el planeta. Por lo tanto, lo que se le oponía a ese pensamiento tan particular de Martínez de Hoz, de una patria tan chiquitita por encima de prometerte que achicando el Estado agrandaba la nación, tiene que ver con terminar con la patria fabriquera, con el Made in Argentina, con el valor agregado, con la soberanía. Da lo mismo fabricar caramelos que acero, dijo Mansueto Sin, el creador del Rodrigazo y el número 3 de la estructura económica de José Alfredo Martínez de Hoz y el 2 de la YPF de Extensor en tiempos de Carlos Menem. Mirá qué línea de tiempo para estos pibes. Ricardo Mansueto Sin, da lo mismo producir caramelos que acero. Y así se destrozaba la idea de soberanía. Bueno, 6:51, ya sabés, la cosa viene de veranito. Ya sabés que hoy el día termina con una máxima de 27 grados. Y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:52, humedad 86%, temperatura 15 grados. El Senado comienza a debatir la ley de abastecimiento. Será en el marco de un plenario de diferentes comisiones que se reunirán desde las 17. Durante el debate expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de varias asociaciones de usuarios y consumidores. El proyecto propone una nueva regulación en la actividad productiva y el consumo y establece un sistema de resolución de conflictos entre usuarios y empresas. En tanto, el arco opositor y empresas e industrias manifestaron su rechazo a la ley, a la que calificaron como intervencionista. Por su parte, ejecutivos del sector industrial, bancario, la construcción, el comercio, el campo y la bolsa se reunirán en la sede de la UIA desde las 11 para sumar presión en contra de la norma. La oposición intentará derogar la ley antiterrorista. La diputada nacional y titular de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, incluyó este tema en la reunión de comisión de la Cámara Baja en busca de emitir dictamen. La legisladora consideró que la norma es usada como pantalla por el gobierno nacional para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país. Argentina y Rusia buscan afianzar sus vínculos comerciales. Los ministros de Industria, Débora Giorgi, de Agricultura, Carlos Casamiquela, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco, encabezarán hoy negociaciones con funcionarios del gobierno ruso en Moscú. El objetivo es concretar un aumento en las exportaciones de alimentos hacia ese país, luego de que el gobierno de Putin vetara los productos de Estados Unidos y la Unión Europea por el conflicto en Ucrania. Las rutas desde la costa estuvieron cargadas por el fin de semana largo. Más de 2.700 vehículos por hora retornaron hacia el área metropolitana. Mar del Plata recibió 100.000 visitantes durante los tres días. En tanto, la CAME informó que el movimiento turístico interno registró una baja del 5,8% y cayó el flujo de viajeros y los pesos gastados. De afuera. Egipto confirmó la extensión de la tregua entre Palestina e Israel. La nación africana, que oficia como mediadora entre ambas partes, notificó sobre la aceptación de la prórroga por otras 24 horas. De esta manera, el cese al fuego, que se había iniciado el pasado miércoles, terminará mañana martes a las 19 horas Argentina. De todos modos, el gobierno egipcio señaló que todavía no ven posible un acuerdo para finalizar el conflicto de manera definitiva. Por su parte, el premier Benjamin Netanyahu advirtió que replicará con dureza si vuelven a caer cohetes desde Gaza. Pelota. Finalizó la segunda fecha del torneo de primera. En el sur del Gran Buenos Aires, Quilmes no logró consolidar su ventaja ante Godoy Cruz y terminó igualando 2-2. Más tarde, en Santa Fe, Atlético Rafaela logró su primer triunfo en el torneo al vencer por 2-1 a Lanús. Humedad 86%, temperatura 15 grados. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, ya sabés que el actual es de 16 grados, que la humedad es del 86%, crece, que el viento es del noroeste, sopla un poquito más fuerte que hace un rato, ahora a 5 kilómetros por hora, y que la visibilidad es óptima. También sabés que la máxima de hoy será de 27, muy parecida a las máximas de miércoles y jueves. Miércoles 27, jueves 28. El viernes, mirá, en la actualización del extendido se sigue hablando de 27, pero ya tenemos cielo parcialmente nublado, tiempo inestable, y ya el sábado confirmación de lluvias sobre capital y Gran Buenos Aires. Así que así viene la mano. Bueno, hoy el hombre cumpliría años. El gitano nació un día como hoy del 45. Y para mí, la versión de Rompan Todo con García y Aznar en Tango 4 es escucharlo a Sandro en estado puro, es recuperarlo. Es volver al punto de origen, al punto de partida. Así que el puente con la patria transpirada será el gitano volviendo al lugar donde mucha gente lo sigue extrañando, al viejo rock and roll. Así que versión de los Shakers en castellano de aquel histórico, Rompan Todo, nada más que con García y Aznar. No busques más allá, porque yo sé. Shit.